La sentencia por la muerte de Santiago Cor fue revocada por el Tribunal de Apelaciones. Investigación administrativa y policial por ataúdes que aparecieron en el techo de la necrópolis duraznense. Entregaron diplomas de carreras terciarias en el Polo Tecnológico de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Es un gusto conectar contigo, como siempre, a partir de la hora cero. Hoy, un episodio breve, pero con noticias que por estas horas cuentan con cientos de interacciones en las redes sociales de Durazno. Por ejemplo, en Facebook, donde prácticamente 50.000 personas siguen estas publicaciones. Así comenzamos. Un podcast de Durazno Digital. Como es de público conocimiento, en marzo la justicia absolvió a los dos policías de nuestra ciudad que habían sido imputados por la muerte del joven motonetista Santiago Cor. Se supo, en las últimas horas, que el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de uno de los agentes que había sido absuelto. Ahora fue condenado por homicidio culpable. El otro implicado se mantiene absuelto. El policía condenado debía cumplir 18 meses de prisión, pero la pena será sustituida por libertad a prueba. Santiago Cor, de 20 años, murió en un accidente al ser perseguido por policías en la avenida Winston Churchill. La jueza Patricia Ornes entendió que no se configuró el delito de homicidio por parte de los policías, pero ahora el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto esa sentencia. No obstante, la defensa del condenado puede presentar un recurso de anulación para que el caso se eleve a la Suprema Corte. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Una investigación administrativa fue ordenada por la Intendencia de Durazno mientras transcurre otra a nivel policial, tras una situación que tomó estado público en las últimas horas y que tuvo como epicentro el cementerio local. Consultado por Durazno Digital, el director de servicios de la comuna, Mauricio Hernández, dijo que al reintegrarse de una breve licencia, el lunes 31 de octubre de 2022, se encontró con esta denuncia, vinculada a un hecho que tildó como muy grave. Hernández declinó entrar en detalles para no interferir con un proceso investigativo en curso que debe respetar el derecho de las familias que tienen fallecidos en el lugar y dar garantías a los funcionarios del cementerio que deben dar su versión de lo sucedido. De hecho está haciéndose la investigación de urgencia para, bueno, cuáles son los resultados. Sobre el tema, otras fuentes indicaron que días pasados, ante los daños estructurales en un sector de la necrópolis, se pidió apoyo al Departamento de Obras de la IDD. En virtud del peligro de derrumbe, el personal amuró la estructura. Y aprovechando la intervención de la agente de obras, se solicitó que un dron sobrevolara el cementerio con el objetivo de verificar si había más problemas edilicios. Luego, al analizar las imágenes, fue grande la sorpresa cuando pudieron verse dos féretros sobre el techo, y todo parece indicar que estaban aún con restos. El tema está en conocimiento de las máximas autoridades de la Intendencia y se está investigando a efectos de aclarar por qué los ataúdes estaban fuera de lugar, desde cuándo y luego, si corresponde, tomar las medidas correspondientes. Se espera el resultado de la investigación para la semana que viene, adelantó Hernández al portal de noticias. Primero es el tema de respetar a las primeras víctimas, que serían los familiares y obviamente las personas fallecidas, y después dar garantía al debido proceso a las personas que pueden estar involucradas en este hecho. Este jueves 3 de noviembre a la hora 19 se llevó a cabo una ceremonia de entrega de diplomas de carreras terciarias a estudiantes del Polo Educativo Tecnológico de Durazno. El profesor magíster David Kahl, director del campus regional Centro de UTU, indicó que son diplomas que tendrían que haberse emitido en el año 2020-2021, pero debido a la pandemia se había suspendido la ceremonia. Son generaciones que habían egresado en esos años. Quiero destacar la importancia de contar con títulos de carreras terciarias porque abren la posibilidad a opciones laborales. También es importante que este tipo de ceremonias se lleven a cabo de manera anual en el Polo Educativo Tecnológico porque es un centro de referencia en la región, valoró el jerarca. Estamos hablando de los siguientes cursos: técnico en control ambiental, en recursos humanos, en administración, en logística y técnico en transporte carretero. Por hoy es todo, volvemos a la hora cero con este desarrollo en un formato que empezamos a explorar hace ya 13 años y que hoy, cuando la conectividad es total, volvemos a desarrollar, porque están creadas las condiciones. Así que nos encontramos por aquí en un rato. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.